Juhennya. Lemas Fafine Saber Devin Yo tengo una bomba. Rajoy, hijo de puta, tú otra vez subiendo los impuestos, me cago en 10. Rajoy, hijo de puta, tú otra vez con tus tijeras recortando por doquier. Encima te veo el otro día diciendo por la tele que uno no deja de estudiar si no quiere. ¿Qué quieres que te diga, maldito hijo de puta? Yo no estudio por tu puta culpa. No me disteis beca con un 8 de media. No tendré dinero, pero tengo lengua. Bailate, hijo de puta, me sobra con ella. Encima nos llega el puto FMI. No llega con toda su cara a decir que tienen que bajar mucho sueldo aquí. A ellos ni se les pasa por sus cabezas tocar ni un poquito toda su riqueza. Después está la alemana de los huevos. Son las tetas lo único que tiene bueno. La puta Merkel, zorra sin frenos. Que nos dé algo a cambio del dinero. Los putos intereses se los meta en el pandero. La puta alemana yo la haría una cubana. Puta tetona, zorra puta, zorra guarra. No se está follando la alemana. Puta tetona, zorra puta, zorra guarra. No se está jodiendo la alemana. Lo más fácil es saber decir yo te